cuando chingamos ya se viene, pero sé que le gustan las mujeres también. Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver, pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote, bebé. Dime cómo yo le hago, dime dónde que te busco. Tú sabes cómo yo te amo.